Entre Pisos es una realización de Entre Cruces, Revista de 13th y Radio Rueda. Bueno, ustedes escuchaban a Screwdriver y a 93 Million Miles from the Sun. Aquí, en el programa Entre Pisos, el segundo programa que ya va llegando poco a poco a su fin, pero no sin antes, vamos a pasar las últimas dos bandas y así le vamos a dar como final a este programa. Y vamos a comenzar... Un bloque de chicas. Bloque de chicas, así valga la anotación. Bueno, las chicas se toman Entre Pisos y comenzamos con... Bueno, Ivana Mer. ¿Quién es Ivana Mer? Ivana Mer es una artista de la República Checa. Uh-huh. Y yo la encontré como un parecido, si tuviera que buscar algunas referencias conocidas, una especie de Björk mezclado con world music, ¿no? Uh-huh. Es una buena aproximación. Está bueno que la gente vaya y lea la reseña. Pero... Sí, y más que nada por el tema de Björk, por el tema del uso de las voces y la electrónica que hay atrás. Y ella como es de la República Checa, se ve que tiene mucho de su folclore y en la manera de cantar se nota mucho eso. Y es muy interesante, es una artista que es nueva y bueno, un poco también el espíritu de Entre Pisos es mostrar también, como antes fue Tekim, es mostrar un poco también lo que está emergiendo. Y eso lo decíamos desde el comienzo. Es como que siempre todos los proyectos que hacemos es un poco mostrar lo que está emergiendo, que es lo que menos posibilidades de llegar a un micrófono o a una página de revista no tiene. Entonces, yo siempre pienso y digo que es lo que no flota en la superficie, es lo que claro, no está ahí. Sí. Hay que sumergir un poquito. Que en realidad por ahí está la vista, pero no se ve. Sí. Porque están a la vista, o sea, de hecho, yo creo que una banda sale a la superficie cuando saca su primer disco, ya está en la superficie. El tema es encontrarlo. En un océano... Donde está totalmente saturado de bandas y de discos. Más que nunca en la historia. Nunca en la historia ha pasado esto. Sí, también por la posibilidad de internet, ¿no? Que es algo que siempre les preguntamos en las entrevistas a los artistas, ¿no? Porque es como que es una herramienta tan hogareña, si se quiere, que da tantas posibilidades y a la vez satura mucho el mercado, ¿no? Como que uno nunca termina de escuchar todo lo que hay y nunca va a terminar porque se va reproduciendo día a día y sí, salen discos y discos y no discos. No hay vida suficiente para... No. Entonces como que uno termina como agarrando gemas, ¿no? De lo nuevo que va saliendo y trata de demostrarlo. Bueno, Ivana es uno de ellos, esas gemas. Bueno, vamos a descubrir a Ivana Mer. Una canción de su último trabajo, Early Works. Y en realidad, más allá de explicar su música, ella en su Facebook tiene un escrito. Sí, es como un texto, casi parece como un texto medio curatorial. Es una manera de aproximar sin explicar, es una forma como claro, un poco poética. Cuando uno lee, escucha lo que, o lo lee, y después va a escuchar su música, encuentra tal cual lo que está diciendo este texto, ¿no? Desde la sensibilidad, no como desde, sí, sí. No es una explicación. Sí. Leemos, el texto dice, y abro comillas aquí, Ivana Mer emerge desde el interior de la fuente, disolviéndose en ella como agua viva. Cómplice del silencio, completa sus peticiones melódicas desde composiciones ajustadas a su inmensidad sonora, como oraciones libres, santificadas desde lo oculto de las entrañas del universo, fluyen deslizando sus abiertos colores, reverenciando su poesía, penetrando profundamente en el ascenso de la psique, de la ¿sí? psique, más sutil y sensible. ¿Dónde podemos encontrar a Ivana? Bueno, en su página web, Ivana Mer, o sea, es Ivana con B corta y Mer, y Mer solo, M-E-R. .com. Una sola palabra, ¿no? Ivana Mer pegado. IvanaMer.com. Y si no, en SoundCloud también la pueden buscar como Ivana Mer todo junto. Y bueno. Tiene otro portal, Beatband.com. Sí. Ivana Mer. Bueno, Google, Ivana Mer, van a encontrar, sí, de todo. Está buenísimo. De hecho, en su página oficial tienen videos, pueden ver de todo, presentaciones. Como nos contaba hace un rato Darío, en un barco, ella en el medio de un barco cantando. Es como para prestar la atención y tomarse un momento del día, sobre todo más al atardecer, para escuchar a Ivana Mer. Es interesantísimo. Bueno, recomendadísima. Y después de Ivana Mer, vamos con un proyecto paralelo, podríamos decir. Sí, es un proyecto que ya lleva varios años, pero que no tiene tanta repercusión como la banda de la cual venían. Sí, y tampoco tiene tanta discografía. Ajá. Tiene un solo disco. En el 2005 sacó el primer disco y después sacaron algunos EP y es una banda como que está ahí como medio olvidada, ¿no? Bueno, y es que... Y desconocida, ¿no? Porque yo... De hecho, les pregunté a Darío y a Diego si la banda de la cual provienen ellos originalmente estaba activa o no. Y es que estamos hablando de Christine Hirsch y Bernard George, de una de las bandas seminales del 4ID. Sí, del 4ID, total. Throwing Muses. Christine Hirsch, Bernard George, y junto la banda se llama 50 Foot Wave. Ellos dos, junto al baterista Rob Anglers, forman este trío que este año han editado un EP que se llama Bat Wave. Entonces, otra recomendación de este año. Sí, sí, hace poquito, hace unos meses que salió. Uh-huh. La banda en verdad fue formada en el 2003, pero como les decía Diego, tiene una discografía bastante acotada. Golden Ocean del 2005 y algunos EPs a la fecha. Entonces, bueno, aparte de eso, lo que les decimos, el nuevo EP de este año, vamos a escuchar de 50 Foot Wave, Bat White. Que es el que le da nombre al EP. Le da el nombre al EP. Y bueno, antes, como les decíamos, Ivana Mer con Mereus. Vamos entonces. Perfecto. Con estas dos bandas. Sí. Así cerramos la cortina por hoy de este programa 2 de Entre Pisos. Como queremos que sea habitual, porque apenas estamos dando nuestros primeros pasos, los acompañamos Darío Martínez en la producción, grabación, edición, etc. Y quienes les hablamos, Diego Centurión y Bernardo Jiménez. Nos vemos, nos escuchamos. Así nos despedimos. Sí, sí. Vamos entonces con estas bandas. Sí, por favor, sí. Ivana Mer, Foot Wave. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Entre Pisos. En algún momento nos vamos a ver. Sí. No, por lo menos escuchen, no. Después vemos si nos vemos. Sí, vamos conforme nos va permitiendo y síganos, el tiempo y la distancia. Y síganos en el Facebook de Entre Pisos y se van a enterar de todas las actividades que estamos haciendo. Sí, Entre Pisos en Facebook. Muchas gracias por escucharnos y pronto nos vemos. Escucha Entre Pisos en RadioRueda.com los miércoles y domingos a las 20 horas. A Entre Pisos los puedes escuchar por radiorueda.com todos los miércoles y domingos a las 20 horas. O en soundcloud.com nos buscan como Entre Pisos.